Hechos y Memorias de Mujeres. Música sabrosa, difusión de eventos y actividades feministas, entrevistas, opinión y muchas sorpresas. Porque hacemos de todo para que continúes tu mañana con energía. Comienza Torta Amor, el matinal feminista y lesbiano, donde nosotras ponemos lo dulce y ustedes el corazón. ¿Cómo están, queridas auditoras? ¿Cómo nos escuchamos aquí en el estudio de Elmira Carrillo Paz de tu radio favorita, Radio Humedales? ¿Cómo nos escuchamos? Aló, probando. ¿Cómo se está escuchando? Buenos días, Susti. Buenos días. Hoy día llegué temprano porque llegué y me hicieron bullying. Siempre llego temprano. Acoso laboral. Nah, qué ver, si un chiste. No. Me carga esa gente. No, mentira. No, oye, bueno que llegaste temprano, porque además como hace frío. Sí, hace mucho frío. ¿Ven? Sigue el acoso laboral. Voy a ir a las leyes. Hace frío. Hoy está súper helado estos días. Sí, en la capital, bueno, y en el sur está lloviendo. No, claro. Alto. Y nieve en Coyhaique, sí, mucha nieve, sí. Y mucha lluvia también por allá por el Biobío y por más al sur, por los ríos. Así que le mandamos un saludo cariñoso a todas las compañeras que deben estar a la orillita del fuego igual, del fogoncito. Esperamos que sea así y que estén bien guardaditas y que tengan de todo para poder resistir este invierno. Y esperamos que con el matinal Torta Amor puedan capear un ratito el frío. ¿Cierto? Y con este amor. Con esta dulzura que somos. Sí, con esta candidez. Saludamos a la Camille también que está en los radiocontroles. Y bueno, a cada una de ustedes, queridas auditoras, que ya están ahí sintonizadas en este matinal. Algunas estaban en la oficina, algunas estarán en su casita, quizá alguna en la camita. ¡Oh, qué rico! Sí, rico. Así es que esperamos que disfruten este programa que hemos preparado, como siempre, con mucho amor para ustedes. Y como cada martes, nada que ver, cada jueves, vamos a partir con un poquito de música para empezar a mover nuestra cuerpa ahora en la mañana. Y vamos a escuchar a Lali de la Hoz y Luta Cruz con Abrázame. Que pide que esto suceda. con la Susti de cosas que pasan en el patriarcado que siempre estamos comentando durante la semana. También nosotras vamos ahí informándonos de lo que va ocurriendo, cosas lindas y cosas feas. Lo cualquier bello... editorial periodística de cualquier medio nos quisiera como investigadora. Sí, cierto, aquí. Pero nosotras preferimos estar en los medios libres, en la Radio Medales, con ustedes todas las semanas. Vamos a ir a nuestra sección de memoria, sí, memoria sí. Mujeres, memoria feminista, y hoy día trajiste, Susti, unas memorias bien interesantes, ¿no? Sí, como siempre, como decíamos recién, nosotras durante la semana nos ponemos a investigar, a buscar, a ver qué contenido interesante, nuevo, reflexivo, contingente les podemos dar a ustedes, nuestras queridas radio escuchas. Y esta semana vamos a partir con una mujer chilena. Yo creo que a muchas les debe sonar. Hoy vamos a hablar de Sola Sierras Enríquez. Y encontré una joyita. Sola Sierra fue entrevistada en el año 2015, si no me equivoco. No, 2015 no, no creo, perdón, porque Sola Sierra murió antes. En 1990 y algo, ¿no? Después les voy a dar el dato al final. Fue entrevistada por Puntada con Hilo. Yeah. Específicamente por Victoria Aldunate. Uh-huh. Y ella dice de Sola Sierra: lloramos a mares cuando la vimos ahí bailando sola, bailando la cueca sola en los 80. No me gusta la cueca, pero verla a ella con el pañuelo en la izquierda, colocando contenido a esos versos machistas, puso un nudo en mi garganta que no se desata jamás, porque lo necesito para nunca olvidar y nunca perdonar. Esa es la introducción que hace Victoria Aldunate a la entrevista que le hizo, que está muy, muy, muy buena, que la pueden encontrar en su página, ¿no? Sí, sí, en Puntada con Hilo. En el blog de Puntada con Hilo ponen Sola Sierra y ahí va a aparecer una entrevista en primera persona. Bueno, Sola nació en diciembre de 1935 en Santiago. Es interesante su familia de origen porque su padre, Marcial Sierra, fue dirigente sindical y su madre, y aquí es súper importante, su madre, Ángela Enríquez, fue costurera y luchadora social. Y lo interesante es que fue una sobreviviente de la matanza de la Escuela Santa María. Hay un mito ahí que lo encontré en otra entrevista, que decía que ella estaba con su guaguita en brazo y de alguna manera algo sucedió con la guaguita y ella salió de ese lugar y gracias a eso ella no la mataron durante la matanza de Santa María de Iquique en 1907. Hablemos un poco de la madre, ahí, porque en general siempre se habla del padre. Sí, no, ¿cierto? Nosotras ya. Nosotras hablamos de la madre. Ya. Gracias a la diosa. La mamá de Sola, la señora Ángela, era una mujer luchadora social, nata, y decía Sola lo siguiente: todos los primeros de mayo había pan amasado, nos tomábamos los dos hermanos, porque eran dos hermanos, 12. Y hermanas, sí, y partíamos a las concentraciones. Cuando relegaron a la gente en Pisagua en el año 54, nos llevó para que conociéramos ese dolor. Y si había tomas de terreno en la legua, allí estábamos entregando solidaridad. Así fue mi madre. Súper luchadora, po. Exacto. Una exacto, mujer política. Exacto, exacto. Y eso le enseñaba a la mamá. La mamá no la protegía en términos así como esa realidad no se ve. No, los llevaba ahí a ella y a sus hermanos y hermanas para que vieran la realidad como tal y luchaban por eso. Y de ahí nació ese poder de Sola. Sigamos. En junio del 57, Sola, a los 22 años, junto con una de sus hermanas, se incorporaron a las Juventudes Comunistas de Chile, donde conoció a quien sería su marido y con quien tendría dos hijas, Lenia y Lorena, y un hijo, Waldo. Waldo también era su marido y participaron activamente de la campaña presidencial de Salvador Allende, y Sola se desempeñó como secretaria de Leontina Toro en el área de desarrollo social del gobierno de Salvador Allende. Lamentablemente, cuando comenzó la dictadura militar en el 73, Sola y su marido Waldo pasaron a la clandestinidad porque eran luchadores sociales. Claro. Sin embargo, lamentablemente, él Su marido junto a un profesor, Fernando Ortiz, fueron secuestrados por agentes de la dictadura militar en diciembre del 76. Mm. Y de ahí en adelante, Sola emprendió la búsqueda de su marido a través de la Vicaría de la Solidaridad. O sea, en un comienzo fue sola buscándolo y se empezó a dar cuenta que habían muchas personas detenidas. En ese momento no sabían que eran detenidos desaparecidos, pero claro, muchas personas secuestradas, y se involucró con la Vicaría de la Solidaridad, uniéndose a otras personas, y finalmente se unió a la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, AFDD, que ya existía. Y que son principalmente, siempre han sido principalmente mujeres, ¿no? Exacto. Como mayoría mujeres, no como solo las guardadoras, pero de la vida. Uh-huh. Sí, y además porque, claro, secuestraron a muchos hombres también, secuestraron, exacto, desaparecieron, ejecutaron, exacto, ¿no? También a mujeres, por cierto, pero pero principalmente hombres, sí, claro. Bueno, de ahí en más participó durante toda su vida hasta su muerte en diferentes actividades de esta índole, como por ejemplo la primera huelga de hambre por los detenidos desaparecidos, la primera jornada de protesta nacional, no es que antes no hubiera, contra la dictadura en el 83. También participó en diferentes congresos en instancias en toda América y Europa, y en el 84 fue elegida presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y reelegida 5 veces. O sea, su cargo lo ocupó hasta su muerte. Además, fue la fundadora de la Federación Latinoamericana de Detenidos Desaparecidos, integrante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en el 80 y de la Asamblea Nacional de la Civilidad en el 86. Sola falleció el 1 de julio, de 1999, sin saber el paradero de su marido. Hoy día conmemoramos el fallecimiento de esta luchadora incansable por los derechos humanos. Y veamos qué dijo una de sus de las tantas hermosuras que dijo: "No pude realizar otras cosas que hubiera querido. Cuando trabajaba en desarrollo social en el gobierno de Allende, me surgieron ganas de trabajar con mujeres en la búsqueda de la superación personal, porque hace 20 años estábamos mucho más postergadas. Sin embargo, en cambio, volví a ligarme con mujeres, pero en un trabajo que no ha significado programas para nuestro desarrollo. Sino planificar sin tregua una búsqueda penosa, la de seres que nos arrebataron". Súper importante la Sola Serra, es motivo también recordarla y recordar sus palabras, su trabajo. Yo fui una niña y siempre la vi en la televisión hablando sobre la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Era muy característico en ella una calma, una cierta templanza que tenía para hablar también, pero incansable, ¿no? Como hasta su muerte ella trabajó. Qué lástima que no haya podido encontrar a su esposo, pero yo creo que la huella que ella dejó como luchadora de derechos humanos es súper importante. No sé si es tan reconocida, me da la impresión que no estuviera tan visible, ¿no? Por ejemplo, como Luisa Toledo, por ejemplo, como pensando en mujeres. Viviana Díaz también. Claro, sí. Sí, sí. Es muy impactante ver la cueca sola. Sí. Es muy, muy, muy. Eso fue lo primero que vi cuando era muy chica, la vi a ella y en la franja del no. Sí. ¿No? Sí, fue el sí, parece, no recuerdo de dónde era. Sí. Pero es muy impactante también lo que dice en eso que acabamos de leer, que es como que ella quería trabajar con las mujeres de otra manera, pero lamentablemente tuvo que ligar todo su activismo político a la búsqueda incansable de la verdad y de la justicia, que jamás le dieron en este país. La entrevista que le hizo Puntada con Hilo es del año 96. Ah, ya. Sí. Ahí está todo. Es muy bonita la conversación que tuvieron con Victoria Aldunate. Hay que ir a buscarla entonces a Puntada con Hilo. Creo que tiene una página ahora, Puntada con Hilo. Sí. Sí, una página web, puntadaconhilo.cl. .cl. Sí. Así es que y ella estaba ligada con las feministas autónomas. ¿La Sola Serra? Sí, no, las feministas institucionales parecer no estaban tan claro. Claro, lo que pasa es que las feministas institucionales, muchas de ellas se fueron a los gobiernos, que exacto, fueron finalmente después cómplices del silencio, de la falta de verdad, de justicia. Entonces difícil estar en alianza con las feministas institucionales en este ámbito, al menos, ¿no? Sí. Gracias, Susti, por esta memoria súper importante, que necesitamos darle más visibilidad. un aniversario de fallecimiento de Sola Sierra. ¿No sabemos a qué edad murió? Murió como a los 60 y algo. Oh, ¡joder! Sí, sí. De hecho, antes de eso, fue cuando capturaron a Pinochet en Londres. ¿Ya? Ella estaba enferma. Estaba enferma y aún así fue a una de las concentraciones del Partido Comunista y habló, porque hubo una fiesta de la justicia, se llamó, cuando detuvieron al dictador, y ella fue una de las oradoras más importantes. Ella ya estaba enferma. Claro. Bueno, nos quedamos con su templanza, con su legado, sí. Con toda su lucha, con su historia. Qué interesante, igual lo que contaste de su madre. Me dan ganas de conocer a la madre ahora. Sí, ¿no? Era en la entrevista ahí y en otros lugares aparece harto de la historia de la mamá. Ya, qué buena. Y decían también que el nombre Sola, ¿por qué se llama así? Sí. Porque la mamá estaba teniendo contracciones, el papá fue a buscar a la matrona y tuvo la hija. Entonces el papá dijo, ¡oh, nació solita! Y en el registro civil le dijeron, qué ya, loco. Pero no le puede poner Sola. Tiene que ni siquiera Soledad. Claro, Sola. Entonces se llama Sola Ángela. Ah, y de ahí salió el nombre. Sí. Mira. Vamos a una siguiente memoria, sí. ¿Cierto? Como siempre traemos dos memorias para ustedes, queridas auditoras, para hacer nuestra educación, nuestra genealogía de mujeres también y informarnos un poquito más de nuestras antepasadas, algunas lejanas y otras no tan lejanas. Esto es un poquito más lejana en tiempo y en geográficamente. Oye, quiero saludar a mi madre, que me acaba de mandar un WhatsApp y me dice, en el concierto de Amnistía Internacional, ella bailó la cueca Sola. Mira, qué buen dato. Oye, aprovechemos de mandar otro saludo a otra mujer luchadora, también una luchadora incansable, a Carol Henry, que está en Rancagua escuchándonos en este momento, que también es madre de una de nuestras compañeras de radio. Le mandamos un abrazo, un cariño también y una gratitud por su lucha también incansable por los derechos humanos, porque sabemos que ella ha sido también una gran luchadora social en Santiago. Sobre todo creo que tuvo principalmente su historia de lucha, ahora está en Rancagua, pero gracias a esas mujeres también que han resistido. Sí. Un saludo para Carol, un saludo para tu mami, para la mamá de la Cami, para mi madre, mamá. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Gladys. Un saludo para Gladys, ¿cómo se llama? Carmen Gloria. Y un saludo para mi madre, Amanda. Oh. Que vivan las madres. Que vivan las madres, sí, acerquémonos el día a la madre. Ellas, a su lenguaje. No, ese día la madre me carga. Ya. Vamos a hablar de una pintora mexicana que yo no sé si estaría tan contenta de salir en tantas tazas, en tantas poleras, del retail, en fin. Vamos a hablar, de Frida Kahlo. Ella, vamos a conmemorar su nacimiento, pero también falleció en julio. La pintora mexicana de principios de siglo XX... En un mundo de hombres, por supuesto, porque a principios del siglo XX ser una artista era bastante complejo. Bueno, si es complejo ahora, imagínense en esa época en Latinoamérica. Nació el 6 de julio de 1907 en México, hija de Wilhelm Kahlo y de Matilde Calderón. Frida fue la tercera de cuatro hijas de este matrimonio. A los 6 años, y aquí es súper importante esta parte de Frida, porque es como hija del rigor en términos de todas las enfermedades y accidentes que tuvo. A los 6 años sufrió o se enfermó de poliomielitis, causándole una secuela en su pierna, por la que sufrió también mucho acoso escolar. Lamentablemente, posterior a eso, a sus 18 años tuvo ese accidente terrible en un tranvía que trajo como consecuencia más de 30 operaciones. Tuvo que usar corset, dolorosas sesiones de estiramiento durante todo el resto de su vida. Sin embargo, pese a eso, esta larga enfermedad, producto de este accidente, le dio tiempo de estar... O sea, no quiero decir como gracias a ello, me carga esa idea, pero tuvo que estar inmóvil mucho tiempo. Entonces Frida, producto de ese accidente, como quedó inmóvil por tanto tiempo, utilizó ese espacio para la creatividad. Como que no fue, ese obstáculo lo convirtió en una posibilidad. Y ahí creó un universo pictórico que conocemos, donde plasma su propia vida, su sexualidad, su historia, habla de la maternidad, del aborto, y además de mezclarlo con esos colores hermosos que utilizaba, lo mezcla con símbolos y elementos mitológicos mexicanos, de los indígenas, por ejemplo, de México, y también un poco con el nacionalismo, que vamos a hablar un poquito después. Además, Frida, como ya todos y todas conocemos, no solo creó estos lienzos para las pinturas, sino que ella misma también era un lienzo como artístico. Su ropa, y ahí era lo que hablaba recién, representaba al nacionalismo revolucionario mexicano, al mestizaje. Ella, dejó ver en su rostro el mestizaje. Entonces, así también como conmemoraba al mundo indígena y al arte popular mexicano, en su rostro, por ejemplo, al dejarse el vello facial, transgredía de alguna manera los ideales de belleza hegemónicos y hacía notar ese mestizaje en su cuerpo. Y transgredía los ideales de belleza que incluso hasta el día de hoy... Totalmente, sí. Yo recuerdo... y esto es como súper farándula, pero recuerdo cuando Mon Laferte fue al Festival de Viña con un traje tejido y hilado y construido por mujeres, si no me equivoco, mexicanas. Artesanas. Claro, sí. Artesanas mexicanas, y que no era un vestido como de las artistas, galas brillantes, claro. Y la criticaron muchísimo. Sí. Entonces, algo recuerdo. ¿Se acuerdan como que era uno feo, negro con flores? Claro, sí. que no era elegante. Ni quién me importa a mí la elegancia. Entonces, incluso al día de hoy ocurre eso. Me imagino lo que debió haber pasado con Frida Kahlo. Ahora, ella pertenecía también a la élite, ¿no era? Sí. Pero también interesante como la propuesta. A mí me gusta mucho sus cuadros. Sí, es muy impactante. Quizás es de las primeras pinturas que yo conocí un poco más. Desde bien chica tuve alguna curiosidad por ir a mirar en Concepción. Iba en el periodo del liceo, en los 90, iba a mirar salas de, ¿cómo se llama?, de exposición, de cuadros. Habían distintas cosas clásicas. Y yo miraba y decía, ¿qué será esto? Trataba de entender, ¿no? Pero nunca nada me impactó tanto como más o menos en esa edad, cuando conocí ya más el trabajo de Frida Kahlo, que me hizo más, me cobró más sentido para mí, ¿no? Ya desde el hecho de ver mujeres, su cuerpo, a ella misma. Más adelante ver cuadros, que pinturas que tenían que ver con sus abortos también. Eso fue bien significativo, impactante de alguna manera también. Otra que tiene con su columna, que la tuve por mucho tiempo en... mientras era estudiante, en mi pieza, así como un cuadrito con su columna como una escopeta, algo así. No sé. Era impactante, porque independiente que se puedan analizar y criticar su obra y los símbolos, una al ver un cuadro de Frida Kahlo como que te impacta de inmediato, no es sutil en su lenguaje. Bueno, en el 29 se casó con el muralista Diego Rivera y tuvo una relación bien tortuosa, y para qué vamos a hablar de eso. 3 años después del 29 de casarse con Diego Rivera, sufrió un aborto que afectó en lo más hondo a su delicada sensibilidad y le inspiró a dos de sus obras más valoradas, que se llama Henry Ford en el hospital y Frida y el aborto. Frida pintó muchos autorretratos y también retratos de niños y de niñas, pero principalmente se pintaba ella, que a mí me parece estupendo, como... ¿Por qué no? ¿Por qué voy a pintar a otra gente? Si mi realidad ya me basta. Defendió por mucho tiempo, y era una activista también política, defendió los ideales de izquierda, el marxismo sobre todo. De hecho, acogió a Trotsky en su casa. También los derechos de las mujeres e indígenas, y además participaba de la vida política institucional en la época en la que era dominada por los hombres. ¿Y qué dice Frida Kahlo? Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. Excelente. ¿Alguien más, claro, tiene una duda al respecto? ¿Alguien me quiere criticar? Oye, ¿sí? Termina nada más, por favor. Y con esto terminamos. Frida murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. ¿Murió joven igual? Sí, murió joven. O sea, ¿qué edad? Nació en el... Murió en el 54 y nació en 1907. Como los 40 y algo, sí, claro. 40 y tantos. Muy bueno, es que producto de todo. Fue bien diversa igual sexualmente, sí. ¿No? Como que no era rígidamente heterosexual. No, era heterocuriosa. Sí, a pesar que se casó con este hombre. Mm. Pero tenía, no es que era una heterosexualidad no, así no tan estaba rígida. En situación de heterosexualidad como ya una compañera. Gracias por esas memorias, Susti, interesantes. Esperamos que hayan disfrutado ustedes también, auditoras queridas, de estas dos mujeres, Sola Sierra y Frida Kahlo, con sus historias, sus memorias y sus legados. Nos vamos a escuchar Araceli Cantora con el tema Memoria. Vivientes en cada flor que me robo escondidas al filo de la medianoche, cuando los vivos al borde del insomnio juegan a los dados y enhebran su amargura. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven en la mirada perdida, calabozos rompen. Estamos de vuelta para conversar ya con nuestra invitada. Estamos haciendo unos cambios en nuestros órdenes del programa porque vamos primero con nuestra entrevista a nuestra invitada especial del día de hoy. A propósito, ¿quién es? A propósito del 9 de julio, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, vamos a conversar con Angelina Marín Rojas, con quien ya estamos al aire, si no me equivoco. Angelina, ¿estás ahí? Estoy aquí. No está habla de Ouija, pero estoy. Sonó como una sonó. Invocación, sí, claro. Así, espiritista, cuando dije, estás ahí. Claro, dos golpes y es un sí, y un golpe es un no. Claro, voy a dar los dos golpes, espérate. Sí, estoy. Estupendo, qué buena. Sí, a mí también me recordó mis años de liceo haciendo brujerías de ese tipo. Haciendo cosas, sí, y pasando sustos también. También, por supuesto. Típico que se movía, dejábamos la ouija sola y los espíritus salían ahí y nos perseguían. Claro. Y una siempre quería hacer como llamadas no sé, como a mujeres famosas. Claro, a Marilyn Monroe. Claro, no sé, a Catalina de los Ríos. Sí, claro. Y cosas así. Y así. Y la, Claro, imagínate la pobre así, súper súper estresada, la llama a todo el mundo. No puedo estar en tantas partes a la vez. Sí. Oye, a propósito de eso, una vez un primo que estaba haciendo genealogía de mi familia decía que veníamos, que éramos descendientes de la Quintrala. Imagínate. Pero puede ser, pues quién sabe, pues sí, de pronto igual la familia de los Ríos y Disperger tenía tierras y familia por un montón de partes, ¿cachai? Al menos toda la zona centro-sur tenía algún pedazo o algún fondo que era de ellos, así que puede ser. Aquí en el centro de Santiago, donde está la iglesia. ¿Qué iglesia? La donde está el Cristo de Mayo, pues. Agustinas con Estado. Ya. Sí, esa es la. No me acuerdo cómo se llama esa iglesia. De los Agustinos. Sí, la iglesia de los Agustinos. Desde el Cristo de Mayo se supone que era de ella. Ah, mira, debe estar ahí. Sí, era de ella, por eso tiene la corona de espinas en el cuello. Claro. Las medias historias. Y cada vez que tratan de subirle la corona de espinas, tiembla. Ah. Sí, ¿no? Sí, por eso no la suben. Ay, me interesa saber más de esa historia. Yo que no soy de Santiago no la conozco. No, hay que ir a ver al Cristo ya, de Mayo. Después me pasan los datos. Además, bueno, igual así como representante de la escultura de la época, igual es bien interesante el Cristo ese, pues tallado en madera. Es súper dramático, con un pelo que ya te quisiera. Sí, y como que se ven las huellas de la madera, es bien igual es inquietante. Sí, es bien horrible. Ya lo voy a ir a conocer, ese Cristo. Oye, pero cambiemos de tema de Cristo. Después de la vocación. Volvamos a la Quintrala, Hablemos de las Quintralas. De lesbianas. Oye, Angelina, ¿te quieres presentar para las auditoras que no te conocen? Ya, bueno. Hola a todas. Hola, yo soy Angelina Marín Rojas, acá en el territorio que es Sanbeca, siempre he querido Sanbeca. Me dicen Nina. Es más fácil que acá me conozcan por Nina, pero en general me conocen por Angelina. Ya. No Angelina, por cierto, que esa es otra, es amiga mía también, pero es Angelina. Ya. Y eso, no sé qué más. Tengo entendido que eres. Lesbiana, feminista, estoy pasando a la categoría de SOA lesbiana ya, porque, claro, ya tengo 44 años. Ya. Tengo 44 años, unos cuantos en el mundo del activismo lésbico, ¿cierto? No sé cuántos, no sé, son hartos. ¿Estuviste en algunos grupos? Sí, quizás podrías mencionarlo, ¿no? Para hacer memoria general. Sí, he estado en varios grupos. Yo creo que uno de los más importantes y también antiguos fueron las Moiras. Ya. Que fue una colectiva lésbica feminista que nosotros nos conformamos el año 2005. Ya, el 2005. El 2005 nos conformamos las Moiras y claro, y estuvimos activas hasta más o menos el 2011. Ya, un buen tiempo. Sí, estuvimos activas como las bandas de música, con distintas conformaciones, algunas permanentes, pero sí bien activas y con una propuesta que al menos para mí fue re interesante. ¿Y después estuviste en algún otro grupo lésbico? Sí, mira, las Moiras eran parte del bloque lésbico, que tiene una historia con sus dulces y sus agraces también. Yeah. Y después estuve siendo parte de la Humita Feminista. Estuve siendo parte de la Humita Feminista que, si bien no era totalmente compuesta por lesbianas, sí tenía un componente lésbico-feminista bien, bien importante como dentro de sus lineamientos. ¿Y estos eran...? También en otras organizaciones, cuando estuve fuera del país, estuve en otra organización que se llamaba Cuele que non Chistano, que era formaba parte de uno de los colectivos que eran parte de un centro social anarco-lesbo-feminista en Boloña, que se llamaba Atlántida. Ya. Atlántide. Ese fue también uno de los grupos bien interesantes, una experiencia bien, bien bonita. Tuvimos también un colectivo taller, diríamos, que duró como 3 años, que fue Anexo 3. Era un espacio de formación, autoformación, con una mirada desde la autonomía, pero bailando tango, el famoso Anexo 3. Ah. Nosotros bailábamos tango entre mujeres, principalmente lesbianas, y este espacio, claro, duró como 3 años también. Ay, y bueno, en San Bernardo, Las Zorras del Chena, que es un espacio de militancia territorial, que ahora estamos inactivas, eso sí, un poco de eso tiene mucho la culpa la pandemia, uh-huh. le pasó a muchos grupos, y aparte de Las Zorras del Chena, bueno, acá estamos con la Asamblea Feminista Zambeca, que es uno de los fuertes que en los que estoy todavía ahora y que, claro, requiere harto trabajo, harta inversión, claro. Seguirla moviendo. Oye, Angelina, para las que no saben, voy a aclarar que Zambeca te refieres a San Bernardo, que es una comuna del sur de Santiago, ¿cierto? Sí, San Bernardo es una comuna, efectivamente, es una comuna ciudad. Ya. Que eso tiene, hace, es como para ir entendiendo un poco como desde la geopolítica metropolitana, ¿no? Uh-huh. Generalmente cuando una analiza y como reflexiona sobre la región metropolitana, hay un imaginario que es muy, muy, muy centralista, sí. que en el fondo se reduce a una interpretación que no es más que el eje de la Alameda y, claro, y Providencia, sí. ¿cierto? Y que son las comunas de Providencia, Santiago, un poco de suerte Recoleta y Estación Central, que en el fondo es como si se redujera Santiago a la línea 1 del metro. Claro. ¿Cachai? Pero la región metropolitana efectivamente no es Santiago, tiene otras ciudades aparte de Santiago que se han ido con el tiempo conurbando, como suele suceder, así como Concepción y Talcahuano, ¿no? Claro. Pero que tienen, podríamos decir, bases culturales e históricas que son sumamente distintas. En el caso de San Bernardo, es una ciudad con unas conformaciones bien particulares y con una identidad muy fuerte. Es bien identitario San Bernardo, un poco Puente Alto también. San Bernardo tiene la característica de que es capital provincial. Entonces, en general hay muchas cosas que tú puedes hacer autónomamente en San Bernardo sin requerir de la capital regional. Entonces, no sé, traen trámites de migración, por ejemplo, pasaporte. Yo no necesito ir a Santiago para eso. De claro. hecho, nosotros hablamos de Santiago. Oye, Angelina, ¿y cómo? Dale. A propósito de que hoy día queremos hablar contigo, ya que nos acercamos al 9 de julio, que podemos hablar sobre qué te parece esa fecha también del 9 de julio. ¿Cómo ha sido ser lesbiana en San Bernardo? Considerando estas variables, estas diferencias que tú nombras sobre San Bernardo, que son evidentes, para mí también fueron evidentes cuando conocí San Bernardo. No conozco todo San Bernardo, pero me gustó ir porque era ir como un pueblo, sentí, ¿no? Como un pueblo que tiene su propia identidad, como estabais diciendo tú. ¿Cómo ha sido para ti o para ustedes en términos de obstáculos, o quizás no, tal vez no obstáculos, tal vez facilitadores de ser lesbiana en San Bernardo? Mira, ser lesbiana en San Bernardo es una cuestión compleja como sucede en los pueblos. En general, lo que ocurre mucho en San Bernardo, lo que relata muy bien la Norma Mogrovejo, ¿cierto? Que es el sexilio, ¿no? Claro. Es muy regular que lesbianas y otras disidencias tiendan a buscar migrar de San Bernardo por varias razones. Una tiene que ver con que pueblos chicos, infierno grandes, igual San Bernardo no es tan pequeño, pero sí porque tiene una identidad territorial fuerte y los colegios y todo, tiende la gente a conocerse. Entonces, en general hay una presión muy, muy fuerte, como un control heteronormativo muy fuerte, que ahora ha ido disminuyendo con el tiempo, las luchas y un montón de cosas. Pero eso sigue siendo así. O sea, hay casos de agresiones a lesbianas, no son tan visibilizados como en otras, como en otras comunas, pero efectivamente es un tema. Pero lo principal es que al vivir en una comuna con estas características de la periferia, hay una insularidad, diría yo, y un aislamiento como de capital cultural relativo a lo lésbico, a la existencia lésbica, que te queda totalmente distante. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que las posibilidades que tú tienes de encuentro con una más amplia diversidad de lesbianas o, digamos, de personas que podrían, con las cuales podrías tener una conversación sobre lo que te está pasando, más allá de si son lesbianas o no, ¿cachai? Se ve limitada, y se ve limitada por los tiempos de traslado, por los costos de traslado, por los prejuicios que pueden haber hacia las personas que pertenecemos a las zonas periféricas. O sea, a mí me han dicho flight, ¿cachai? O sea, me lo han dicho. Así que, y bueno, y como te decía, los tiempos de traslado, los costos de traslado. Yo viví en Buin también, que es una de las comunas ciudades de la provincia. Nuestra provincia tiene varias ciudades, tiene Paine, Buin y San Bernardo son ciudades de nuestra provincia. Son ciudades. Ya. Claro, son ciudades grandes igual, pues esos lugares. Sí, pues son ciudades con sus propias identidades. Entonces, por ejemplo, para mí, retornar de Santiago de un jueves de Lela, como el día de hoy, pasando el aviso, por ejemplo, si yo hoy día no puedo conseguir vehículo, no estoy con vehículo, y pasa que regresar me cuesta 14,000 pesos. Claro, sí. Que es una situación similar a lo que ocurre en otras ciudades, por ejemplo. Exacto. En el sur es parecido también, si te quedas en Concepción, ir a Talcahuano es súper caro, porque en otras regiones la diferencia es que la movilización pública deja de existir a las 10 u 11 de la noche. Entonces, en San Bernardo es similar. Claro, claro. En San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, que son las comunas, claro, que son las comunas ciudades de mi provincia, es similar. A las 10 y media de la noche, si tú ya no te moviste, si no te moviste, te tienes que quedar en Santiago. Sí, sí. Y eso va generando un montón de problemas, porque sí, no es solamente el relacionarte con otras con las cuales pudieras tener un diálogo, no solo desde la identidad, sino que es una insularidad que te aísla en el acceso a todos los derechos. Claro. ¿Entiendes? La educación, el empleo, el trabajo, en fin. Es un problema mayor no solo para las lesbianas, además, sino que para... No solo para las lesbianas. Claro, y es ahí que la mirada del territorio, cuando pensamos en lo lesbiano, es tan relevante, y con la cual muchas lesbianas, y que, por ejemplo, entre las Moiras, que era una cosa que problematizábamos y que tuvimos conflictos también en algún momento, tenía que ver con esta, con la territorialidad, que no es considerada. Entonces se realizan, por ejemplo, recuerdo reuniones de bloque lésbico terminando a las 11 de la noche, claro, para las lesbianas que venían de Maipú, o las que veníamos de San Bernardo, Buin, u otras periferias, y no solamente periferias, porque también periférico es como un poco, ¿cierto?, como si todo girara en torno a este centro. Nosotros tenemos nuestro propio centro, que quiero recalcarlo. Estas otras ciudades, ¿no?, de la región, no podemos participar, Angelina, nos restringe la participación. ¿Y qué es lo que pasa también con las lesbianas rurales, ¿no? Lesbianas del sur, lesbianas del norte, lesbianas rurales, y quizás ahí quisiéramos aprovechar de preguntarte a propósito de este 9 de julio, primero, ¿qué te parece a ti el 9 de julio? ¿Cómo lo vives tú en tu mundo, en tus redes también, el 9 de julio? Si lo conmemoran, hacen algo, ¿les parece relevante o no? A propósito de que es una fecha que conmemora también o recuerda el asesinato de Mónica Briones, que es un, ¿no? Como a mí, yo a veces me pregunto... ¿cómo hacemos para que un 9 de julio, asumiendo de que tenemos una fecha, digamos, de visibilidad lésbica, no sea necesariamente una fecha de visibilidad de asesinatos? Me pregunto eso como por un lado. Y por otro lado, ¿qué te parece tú, a ti sobre la situación de las lesbianas? No sé si en Chile, porque queríamos también hablar contigo porque te reconocemos como una lesbiana muy inteligente, muy lúcida, muy activa. ¡Ay, qué linda! Muy activista también, entonces una voz que siempre es interesante escuchar. Entonces, ¿cómo ves tú, no sé si el panorama de las lesbianas organizadas o no, no sé si en Chile, en Santiago, donde tú te muevas? ¿Y qué te parece este 9 de julio? ¿Cómo lo ves tú, el 9 de julio? Ay, es como grande, era como súper grande la pregunta. Sí, sí, metí de todo. Metí de... Sí, pero así como alguna... háblame de todo. Oye, vamos por ya, parte, vamos, ¿ya? Sí, sobre, sí. Vamos, mira, sobre el tema de las organizaciones lesbianas, o sea, yo creo que hay... Como lo primero, yo creo que hay nudos dentro de las organizaciones lésbicas y dentro de las organizaciones feministas que definitivamente, por más que lo conversamos, creo que no sé si no lo conversamos bien o qué, es que no se logran resolver y que tienden a tensionarnos. Y eso sigue pasando y yo lo veo. Yo lo veo ahora... Que tiene que ver con precisamente la dimensión romántico-amorosa como un punto de ruptura en las organizaciones, como un punto de quiebre en las organizaciones. Y la otra dimensión que tiene que ver con la cómo abordamos la violencia entre lesbianas, que creo que eso siguen generando, son dos elementos que van generando fracturas en nuestras intencionalidades o nuestros deseos de haber generado, de generar movimiento lesbiano. A veces tenemos organizaciones que logran permanecer más tiempo, que logran, no quiero dar nombres porque igual hay cosas que siguen pasando en muchas organizaciones, pero yo creo que todas podemos ver nuestro ejemplo propio, ¿no? Uh-huh. Pero sigue sucediendo que tenemos grandes dificultades para abordar este tipo de situaciones, para abordarlas desde un lado que sea de cuidado, construcción de comunidad, pero no de impunidad. Creo que ahí hay un nudo que seguimos teniendo dificultades para abordar, porque en nuestro deseo de no volvernos punitivas contra dentro de nuestras propias comunidades, pluralizo y no voy a decir comunidad porque no creo que haya una dentro, para no volvernos punitivas en nuestras comunidades, terminamos de repente generando espacios inseguros para compañeras que han sido efectivamente víctimas de violencia. Ajá. De violencia dentro de nuestros espacios. Claro. Y que terminan generando que muchas compañeras que han sido parte y que han transitado activismos con nosotras terminen restándose de los activismos por temor a compartir esos espacios. Claro, porque nosotras no queremos ser punitivistas. Por otro lado, nos podemos poner punitivistas, pero el punitivismo efectivamente no nos permite lidiar con las posibilidades de transformación que también nosotras queremos hacer, ¿cierto? Transformar las relaciones a algo más sano, algo que nos permita desde una mirada autorreflexiva y de reflexión también colectiva ir transformando o bien nos queremos quedar con la idea fija de que una lesbiana maltratadora es un sujeto fijo e inamovible, imposible de transformar. Lo que significaría negar que cada una de nosotras es potencialmente violenta o potencialmente maltratadora. Claro. O sea, ahí hay un tema que está pendiente, tú ves, de seguir elaborando, conversando, revisando qué es la violencia, el maltrato entre lesbianas y la ruptura de organizaciones que tienen quizás un liderazgo de una pareja, algo así, ¿no? A veces sí, a veces puede ser que tenga un liderazgo de una pareja o puede ser que existan integrantes dentro de una pareja, claro. que sean pareja, y que significa que terminan las organizaciones tomando roles, posiciones que generan el aislamiento de la una o el aislamiento de la otra por distintos motivos, y eso es muy dañino. Claro, es como independizamos quizás, no sé si es que es complejo porque se cruza lo personal y lo político, ¿no? Porque hay afecto y lo íntimo, está todo cruzado, entonces se hace complejo, pero creo que es interesante también poder mirar estos cruces y hacernos cargo de esos cruces, profundizar en aquellos cruces, conversarlos, ¿no? Dialogar en torno a lo que nos va pasando a todas nosotras en estos encuentros de lo íntimo, lo privado y lo público, como lo dice la Pizano, por lo menos. Oye, Angelina, claro. ¿Y qué te parece el 9 de julio? ¿Qué pensáis tú de esa fecha? ¿Cómo la ves? Porque lleva poquitos años igual en proceso de conmemoración. Sí, mira, ¿no? quiero pasando de eso un poco, porque quiero llegar a lo del 9 de julio. Ya. Ahora, respecto de lo lesbiano, de las eso como general de las organizaciones lésbicas, creo que las organizaciones lésbicas a nivel territorial, cuando tú ya te sales de la capital, de las capitales, sea Valparaíso, sea Arica, sea Concepción, sea Santiago u otra, cuando sales de la mirada de capitales, requiere hacer una mirada que es de mucha mayor complejidad respecto del territorio, porque el territorio te tensiona a salir un poco de lo lésbico o de lo lésbico feminista. Hay un modo de relacionarse. Tú puedes mantener espacios separatistas, pero el territorio te tensiona y te exige una mirada que es mucho más compleja y más amplia, que requiere mirar diversidades, y no voy a hablar, cuando digo diversidades no me estoy refiriendo a diversidades de abecedario, no estoy hablando del LGBTI, sí. Q, A, B, no me estoy más amplio, ¿no? Todo otro tipo es de más diversidad, amplio, sí. Tiene que requiere que miremos neurodivergencia, requiere que miremos diversidad funcional, requiere que miremos clase cultural, requiere que miremos medio ambiente, claro. Y esos otros otros elementos a los que hay que darle fuerte. Nuestra mirada lesbofeminista tiene que lograr permear esos espacios, pero no construirse, no establecerse como un punto anexo, como esta idea que ahí yo nunca logré conectar porque no me funcionaba el afuera, en la mirada territorial, pensando ahora que citaste a la Pizano. La mirada territorial no te permite eso, porque eso las cosas que están sucediendo efectivamente, aunque sea el nombre institucionalizado, efectivamente le están sucediendo a la jefa de hogar, ¿cachai? Claro. O sea, efectivamente le están sucediendo a la mujer que cuida, efectivamente le están sucediendo o le está sucediendo al joven marica de tu población, ¿cachai?, que está encargado de los cuidados de la señora madre que todo el resto de la familia abandonó, y que al joven marica, como joven marica y por lo tanto feminizado, le toca hacerse cargo de los cuidados, ¿entiendes? Uh-huh. Así como le toca a las mujeres hijas menores y lesbianas o solteras. Entonces, ahí hay que hacer, creo que un desafío como desde la mirada lesbofeminista es precisamente aportar a la complejización de las temáticas territoriales con nuestro enfoque, pero no generar una parte. Y entonces no te gusta el 9 de julio, y aprovecho de lanzarte una pregunta más, pronto tenemos que ir cerrando nuestra entrevista, pero es que nos llegó una pregunta por interno, que quizás la podéis mezclar por ahí en lo que vayas a responder sobre el 9 de julio. Sobre ¿qué opinas tú sobre la cantidad de lesbianas recicladas por el Estado para cargos públicos, lesbianas elegidas? Pero quizás ahí puedes ordenar entre el 9 de julio y esta última pregunta. Es curioso lo de recicladas, pero mira, sobre el 9 de julio, mira, yo quiero decir que a mí el activismo también basado tanto en efemérides me genera bastante incomodidad. Hay muchas cosas que me generan incomodidad, como por ejemplo que hace muchos años atrás, cuando hacíamos el orgullo LGBT y arcoíris, se hacía en septiembre por el incendio de la Divine en Valparaíso en diciembre. Pero, dijiste en septiembre, en las fechas como que antes se hacía el Festival de la Primavera. Eso, más en la época que yo empecé a ser activista, te estoy hablando, no sé mucho antes, ahí hay otras que son más de miradas más históricas, pero eso era lo que yo recuerdo. Yo recuerdo marchar en septiembre con polera. No con paraguas. Después pasó un tiempo, volví, y ahora todas las cosas parecen, ahora junio y la modalidad gringa y de norte hemisférica, sí, claro. Es cuando se hace el orgullo. Para mí fue una sorpresa, porque fue, yo de verdad te digo, yo me fui, no estuve tanto tiempo fuera, estuve dos años y medio, marchando en septiembre, y de pronto volví y estaba marchando en junio. Raro. ¿Pero qué te parece que el 9 de julio sea el día de la visibilidad lésbica a propósito de la muerte, el asesinato de Mónica Briones? Me parece relevante que nosotros hagamos una conmemoración del asesinato de la Mónica Briones como un hito impulsor de las asociaciones y las organizaciones lésbicas como la Yuquelén. Yo creo que nosotros hagamos eso, me parece relevante, pero como día de la visibilidad lésbica me parece un poco, hay cosas que me disgustan y no tiene que ver con la institucionalización, sino que tiene que ver más bien con qué estamos entendiendo por visibilidad. Claro. ¿Qué estamos entendiendo por visibilidad? Si visibilidad simplemente es como cuando nosotros hemos dicho, es darnos besos en la calle, claro. Es para que tengamos un día, es para que cuando... hoy día la relevancia, cuando nuestra visibilidad, si bien es importante, si bien es relevante y si bien vale la pena que la conmemoremos, también tiene que ver con las rebeldías que estamos teniendo. Y nosotras ya tenemos un acuerdo aquí en Latinoamérica y en Avialala respecto de eso, que es el 13 de octubre. Sí, ese me gusta más a mí igual. Oye, que es el día de las rebeldías lésbicas, y generar otro espacio que además es, sí, con todo el respeto al 9 de julio, pero me parece también nuevamente súper metropolitano, ya así como en la Plaza Italia. ¿Cuántas lesbianas de verdad? O sea, ¿cuántas lesbianas de los territorios rurales siquiera se han enterado? Quizás podemos hacer más visibilidad, pero ¿por qué no podemos hacer visibilidad también de los espacios de encuentro que hemos tenido las lesbianas? Sí. Y no solamente volver siempre al espacio de la tragedia, de la tragedia como hitos de visibilidad. ¿No es acaso un hito de visibilidad que las lesbianas en Avialala hayan decidido en la década de los 80 juntarse y encontrarse, para agarrarse de las mechas y ponerse de acuerdo? ¿Cachai? Pero es un hito de visibilidad tremendamente relevante, y si nosotras, y es algo que hemos acordado, pero que preferí, pero por algún motivo no le hemos dado toda la fuerza o no se le ha querido dar toda la fuerza. El 13 de octubre a mí me parece un hito de gran relevancia. Existe un acuerdo que viene desde, es un acuerdo construido desde el feminismo lésbico. Y desde la rebeldía. O sea, oye, Angelina, desde la rebeldía. Angelina Marín Roja, ¿y te parece que sigamos hablando el 13 de octubre? Entonces, capaz que ahí te vamos a tener que entrevistar más de nuevo, ¿no? Hablemos todo lo que sea necesario. De todas maneras. Y claro, y sí, yo, como te digo, mis respetos y todo, y me parece interesante. Yo valoro las cuestiones que se están haciendo también desde ciertos grupos, y esto sobre el reciclaje de las lesbianas. Mira, las instituciones siempre reciclan gente. No tengo muy claro qué quiere decir reciclar, pero bueno, en este caso. Pero sí, siempre las instituciones cooptan a muchas líderes, muchas lideresas, para dar legitimidad, sobre todo en este caso, este gobierno que se autodenomina feminista por mandato, cosa muy rara, claro, claro, o sea, yo decreto que somos feministas. Hay un oficio, creo, dando vuelta, Sí. Para la nueva constitución. Esto del decreto feminista es una de las contradicciones más profundas que te juro, lo más profundas que he visto. O sea, sí. Podríamos haber dicho, nosotros tenemos un horizonte feminista. Por lo menos tú decís, ya, vale, ok, quizás así en el futuro, así amanecerá y veremos el sol, pero o la luna. Pero oye, esto del decreto de somos feministas por decreto me no, ha eso sido una no genera, de las cosas más impresentables que he encontrado. Nos genera tirria a todas nosotras. Oye, Angelina, se nos acabó el programa, así que tenemos que cerrar. ¿Quieres mandar un saludo, cerrar con una última idea para despedirnos ya? Porque estamos pasadas, pero está, las auditoras están felices contigo, nos están mandando te están mandando puros comentarios bonitos. Sí, qué lúcida. Que habláis de corrido. Que tienes que tener un programa en la radio. Hablar de corrido es algo bueno. Sí. Oye, quiero mandar saludos a las compañeras de Axambeca, de acá del territorio, que ha sido difícil sostener los activismos, ha sido siempre desafiante, y que nada, porque tenemos que seguirle dando harta fuerza también a todas las compañeras, las autónomas de Radio Humedales, Mundana, y todas las compañeras, a la Dani Aravena que anda por ahí resfriada también. Y eso. Y hablemos y el 13 de octubre. A todas las compañeras de todas las territorias, y harto aguante con lo que hay que hacer. Gracias, Angelina. Y nada, porque no sigamos eludiendo los temas espinosos, porque siempre vuelven. Es cierto. Es el eterno retorno. Tenéis que tener un programa en la Radio Humedales. Están pidiendo aquí. Están pidiendo, el público ya, lo pide. Hagámoslo. Lo que pasa es que sola me da como nervio. No, aquí alguien se va a ofrecer. Sí. Oye, Angelina, muchas gracias por estar hoy día. Hablemos el 13 de octubre para seguir en la parte B de esta entrevista, ¿te parece? Me parece. Ya, muchas gracias. Que te vaya súper bien. Gracias por este contacto. Sabemos que tuviste que hacer una pausa en tu trabajo, así que te agradecemos el tiempo igual y la voluntad y las ganas de conversar. No, todas las ganas. Súper entusiasmada. Feliz de hacer la pausa. Nos encontramos entonces. Por ahí te voy a encontrar en el jueves de Lelas con alguna. Un abrazo. Besitos. Un abrazo. Abrazos grandotes, cuídense. Chao, chao. Que estés bien. Gran entrevista, Angelina Marín Rojas. Le mandamos un abrazo, mucha gratitud. Y como ya pronto nos tenemos que ir, no sé si vamos a un temita musical y después nos despedimos. Aunque nos atrasemos un poquito más. ¿Qué opinan las auditoras? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Vamos a escuchar a Orregias con Heteronormativa. promedio por la vida heteronormativa. Soy la chica que nadie te veía, precisamente por gustarte la vecina. Te quedaste bien dormida, heteronormativa. Parientes de la moda, del dinero, de tu cuerpo, de la presidenta de la nación. Te noto cómoda. Hay otra forma de hacer una tortilla, mucho más de lo que vemos aquí todos los días. Cuando chica te gustaba la vecina, y ya sabías de rebeldías que te dio por la vida heteronormativa. Si de chica que nadie te veía, precisamente por gustarte la vecina, te quedaste bien dormida, heteronormativa. Normativa. Buenas tardes. Oye, nos vamos con la cartelera de este fin de semana, o desde hoy en realidad. Hoy día jueves 7 de julio, entre las 19 y las 23 horas, se va a conmemorar un nuevo espacio de El Tortazo acá en Santiago, que tiene entrada liberada. La dirección la dan por DM, o sea, por Instagram. Van a conmemorar el Día de la Visibilidad Lésbica. En este evento va a haber un conversatorio, más música, Pajarita Cantora y DJ Renata, o Renate, no veo bien. Jueves 7 de julio, entre las 19 y las 23 horas, en Santiago. El 9 de julio del 2022, o sea, el sábado, el Día de la Visibilidad Lésbica, a las 21 años va a haber una... Uy, se me fue toda la onda. Me fui a la B. Oye, concéntrate. Sí. Me fui a la B. Va a haber una actividad, tortas caseras, ternura radical, en el restaurante La Huella, en Niebla. Que va a haber, la reciprocidad es a la gorra y están todas bienvenidas. Eso es en Valdivia, Niebla, Valdivia, sí. El leito de Valdivia. En el restaurante La Huella. Claro, y seguimos con actividades del 9 de julio, que hemos estado conversando con Angelina Marín recién sobre una quizás crítica, una reflexión crítica sobre el 9 de julio. Ahí es importante que todas y cada una pueda hacer su propia reflexión, pero hay actividades el 9 de julio también, y hay una actividad de carácter institucional, se llama Sin Memoria No Hay Orgullo. Esto también es en Santiago, es la inauguración del Fondo Mónica Briones, Memorias del Movimiento LGTBIQ+. Esto es un fondo de fotografías, de archivos, que se va a estar realizando en este espacio. A ver si tengo aquí la... Tengo la información, sí, más de varios, claro, de es un fondo para recopilar archivos, fotos, memorias del movimiento entre el año 73 y el 90 en el periodo de la dictadura. Esta será una actividad presencial el sábado 9 a las 11:30 de la mañana en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago. Va a haber música de Araceli Cantora y de Macari Flow, serigrafía y muralismo. Así es que si quieren informarse, esto está disponible en el Museo de la Memoria, junto con otras instituciones también, pero vamos a mencionar solo al Museo de la Memoria. Y oye, vamos a pasar una información que está corriendo en las redes, sí, de Radio Humedales, pero sí, para recordarla. Máxima difusión, buscamos a Graciela Utrera Sánchez, de 18 años. Esta chica está desaparecida desde el 14 de junio, en que yo en Chiloé pedimos a todas las compañeras y personas de todos los territorios que nos ayuden a difundir. En la Radio Humedales está su foto y el cartel de Se Busca, los contactos. Ella salió de su domicilio en Quillón el 14 de julio y no ha regresado. Fue vista por última vez en CEA, en el Centro Educacional de Adultos, así que por favor difundan la noticia, que la pueden encontrar en el Instagram y en el Facebook de Radio Humedales. Eso, súper importante, ayudar en la difusión de estas lamentables noticias también, que esperamos que termine bien, que se encuentre a la chica. Y nos despedimos. Nos despedimos. Oye, qué se rápido. Hizo corto. Sí. Estuvo buena la entrevista a Angelina. Sí, súper buena, interesante, profunda y esperamos que les haya gustado y que haya servido para la reflexión también esta conversación que tuvimos con Angelina. Nos despedimos y el programa de la próxima semana va a ser grabado porque Torta Amor se va a tomar vacaciones. Así que vamos a tener ahí una entrevista súper interesante. Estupenda, vamos a hablar sobre las maternidades ahí, así que a todas las madres que han sido tan postergadas vamos a hablar, sí, a reflexionar, va a estar súper interesante. Sí. Así es que nos encontramos de todas maneras igual el próximo jueves a las 11 de la mañana, como siempre, en tu radio favorita. Y les invitamos a que sigan sintonizadas en esta radio medio libre, porque más tardecito viene también otro programa, viene la retransmisión de Hilando Sentires a la 1 de la tarde, o sea, dentro de poquito. Y a las 9 de la noche, el especial musical, hoy día, Lesbianas Visibles. Así es que... Y acuérdense, atentas, que si quieren difundir este hermoso programa y no lo pueden escuchar hoy, no pueden escuchar los lunes que hay una retransmisión, el fin de semana también, y por las plataformas de iVoox y Spotify, para que nos escuchen a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, en cualquier parte de este territorio. Gracias a todas por sintonizarnos, gracias Camil por los radiocontroles, a cada una de ustedes que está ahí haciendo difusión, escuchándonos y riéndose con nosotros. Y mandándonos buena onda también. Sí. Esperamos que tengan un buen fin de semana, abríguense mucho y nos encontramos el próximo jueves. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Ah, nos vamos con Sofía Oporto, ¿o no? O Sofía Oporto, vamos a escuchar el último tema, nunca lo decimos, Estilo de Vida de Sofía Oporto. Hola amigas y amigues de Radio Humedales, acá Araceli Cantora. Les quiero invitar a que nos conectemos el 15 de julio y podamos escuchar el nuevo trabajo que estoy presentando, se llama Bien Bonnie. Un bombazo ahí, trapero, así que con todo el cariño y la reflexión para la manada. Cariños. Fuerte que va más allá de toda comprensión. sin duda.